las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, la audiencia de la 36. Acá estamos con nuestro programa semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Buenos días, Gonzalo, a Fefe y a Delia allá en la planta emisora. Hoy, domingo, ya a la espera del día de mañana, Día Mundial del Medio Ambiente. Motivo de reflexión, pensábamos, al ir organizando lo que vamos a comentar en esta audición, nos pareció que lo primero era, bueno, contarles, porque no siempre estamos al tanto, ¿no es cierto?, que este Día Mundial del Medio Ambiente, porque me llamó la atención la fecha, fue establecido en 1972 por la Organización de Naciones Unidas. Y de ahí en adelante, bueno, se celebra cada 5 de junio. Y aquí estamos, ¿no? Día Mundial del Medio Ambiente. Vaya celebración, vaya recordatorio de que estamos dentro de un planeta viviendo en eso que se ha dado a llamar ambiente, que es el mundo que nos rodea. El mundo donde vivimos, el lugar donde vivimos. Y en este momento, en donde Montevideo y región metropolitana, como era previsible, sigue en una situación con respecto a lo que fue un día agua potable, empeorando a ojos vistas de todos nosotros y sin soluciones más o menos viables y en medio realmente de un caos organizativo por parte de los organismos de gobierno en lo que hace a atender los sectores más necesitados de agua verdadera, de agua limpia, como son los hospitales, los centros educativos, las residencias de ancianos, para no hablar de el problemón que se le está creando a buena parte de lo poco que queda de la industria en este país. Así que aquí estamos, tomando mate con agua mineral. Y la mayoría de nosotros no pueden ni siquiera preparar el mate con agua mineral, para no hablar de que es hacer un guiso, un arroz o una sopa, o más grave aún, una mamadera para los bebés, para los niños pequeños, o hidratar a los niños. Sabiendo que la infancia, junto con un conjunto de enfermedades, de dolencias, de dificultades de salud, son los más afectados de manera inmediata por esta agua que ya no tiene calidad ninguna, que todos los días nos enteramos que se superan los límites que ya no son ni límites, se han ido cambiando para que la cantidad de sodio, de sal y de cloruros que llegan a nuestros hogares sean legalmente aceptables, digamos, porque si no hicieran esos cambios y los legalizaran, explicando de manera gruesa el asunto, bueno, estaríamos todos en condiciones de decir, no, es agua, el agua que está, que pago la que estoy recibiendo, por lo cual me estoy amparado en no tener que pagarla, porque no es el producto que se me ofrece el que está llegando a mi casa. Pero ese es otro tema, y mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Queríamos compartir con ustedes, porque las actividades son muchas, y en el entendido de que conocer así entre todos las actividades que se van desarrollando también nos anima a saber qué cosas suceden. Y respuestas comienzan a ver cada vez más. Lo primero, el Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, participa y adhiere junto a Aguichón por los Bienes Naturales, UPM2, UPM2 no, al Festival por el Agua, Tierra, Soberanía, Educación Pública y Reforma Constitucional de Uruguay Soberano en la ciudad de Paysandú. En Paysandú, el Frente de Lucha Ambiental va a estar muy bien encarnado y representado por los compañeros del 26 y de Unidad Popular de Paysandú. Así que a ellos les mandamos un saludo. Otra noticia, que es importante porque modifica también algunas fechas y a la vez nos da información. Ustedes recordarán que en estos días, por los medios de comunicación masivos, se estuvo comentando que la empresa Google se retiraba de Uruguay, retiraba su proyecto en Parque de las, que tienen en Parque de las Ciencias, en Canelones. Pues no, estaba visto que no. Esas empresas, cuando se instalan sabiendo que se van a quedar, porque tienen bien claro los motivos de por qué se instalan, por ejemplo, en Uruguay, teniendo en cuenta la cantidad de beneficios fiscales y de todo tipo que esas empresas disfrutan. Pasamos a la noticia, sí. Google se queda y ya lo anunció el ministro Paganini, anunciando también que, según la empresa, el nuevo proyecto va a tener un menor consumo de agua y un menor costo de energía. Son muy graciosos, ¿no? Porque cuando un sector de la vida en sociedad y un sector tan fundamental como el agua, aparece una crisis, enseguida las empresas salen diciendo no, pero mirá que yo no te voy a usar tanto de eso que te está generando problemas. Google se queda. Y lo que nos llevaba a pensar cuál fue el motivo de que detuvieran la marcha del proyecto. La pregunta se responde sola, ¿no? Porque ¿qué fue lo que pasó? Google tenía previsto y conversado con el gobierno hacer una instalación de aguas para tomar para su funcionamiento agua de la red, agua nuestra de océano. Ahora, con estas condiciones de agua, tampoco ellos pueden funcionar. No se puede utilizar esta agua en los sistemas de enfriamiento, que es para lo que la empresa la usa. Así que como esta agua de OCE ya no es confiable, el anterior proyecto queda detenido y Google apunta a una alimentación con agua diferente. Bueno, el agua diferente va a ser el agua que seguramente van a estar trayendo o de algún curso de agua nuestro, o si no, por perforación de agua subterránea. Reflexionemos con estos temas porque realmente parece mentira, ¿no? Pero un ejemplo así como pareciera tan marginal en medio de todo lo que estamos viviendo, también muestra cómo esta agua que está transportando OCE realmente no sirve para nada. Por otro lado, como noticias, también se informó en la noche del viernes que el gobierno decidió cambiar la fecha de apertura de pliegos para licitación de proyecto Neptuno, porque siguen adelante con eso, ¿no? También esto nos pareció muy llamativo. La fecha para apertura de los pliegos de licitación estaba prevista para el martes 6. Y el viernes 2, prácticamente encima de la fecha, el gobierno anuncia que cambia la fecha de apertura para el martes 13 de junio, a las 14 horas. A continuación, y en vistas de esto, ahí vamos con otra noticia que es muy importante para todos nosotros y que ojalá despierte una gran participación. El Secretariado Ejecutivo de FOSE, de todas maneras, resolvió mantener las actividades previstas para el día lunes 5 en la explanada de OCE. Y el Congreso de martes 6, salvo el aspecto de Asamblea General. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos todos invitados este lunes 5 y este martes 6 a respaldar a la Federación de Funcionarios de OCE en la explanada de OCE, en la calle Constituyente, en donde va a haber múltiples actividades, y al mismo tiempo que respaldamos esta lucha, que es colectiva también y sobrepasa los términos únicamente del sindicato de OCE, estemos ahí para asegurar que Neptuno no lo aceptamos de ninguna manera, ni público ni privado, como se estableció muy claramente en las oratorias de la última manifestación, de la que dimos cuenta en las páginas de la Juventud. Esta actividad, entonces, tanto la del 5 como la del 6, son actividades que arrancan relativamente temprano en defensa del agua y diciéndole no al proyecto Neptuno. En esos mismos días se van multiplicando las actividades, ¿sí? También recibimos comunicados en defensa del agua de esta movida que se ha dado en llamar autoconvocados, y se está llamando para el 5, para el lunes 5, a una marcha que comienza a las 18. Se marcha desde frente al Ministerio de Salud Pública hacia OCE con tambores. Entonces, lunes 5, a partir de las 18, y ya cuando la concentración esté presente, se marcha hacia la explanada de OCE, que no está muy lejos. Otra actividad por el agua en este día, yo ya lo pondría entre comillas, ¿no?, Mundial del Ambiente. El lunes 5 también, a las 17, es en Plaza Libertad, frente a las oficinas de Velasay. Recordamos que Velasay es la empresa que está perforando el acuífero guaraní en tambores para su planta de hidrógeno, de producción de hidrógeno verde. Los convocantes llaman a asistir con envases de plástico, esos envases de agua, con los que ustedes vieron se está tamborileando y haciendo un lindo barullo para que se escuche la presencia de población que está en pie de lucha y de oposición con estos proyectos de utilización de nuestras aguas, de las aguas que tanto se necesitan, de las aguas que frente a su falta y degradación hoy tenemos el problema dentro de nuestros hogares. Debemos sentirnos todos llamados a estas actividades. Miren, reflexionando con tanta gente en estos días en donde compañeros y compañeras del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, no hemos parado en ser invitados y en estar en actividades con el tema agua. Hemos reflexionado tanto, ¿no? De decir, bueno, pasamos de que el problema fuera la contaminación invisible del... invisible porque no tiene, no ofrece mucho sabor, ¿no es cierto?, de la contaminación invisible de las aguas nacionales, que a veces a tantas personas se les hace difícil materializarlo, entenderlo como problema. Pasamos de un día para el otro, de una semana para el otro, a tener la prueba irrefutable de esa grave crisis dentro de nuestras casas. Estamos constatándolo desde que en la mañana nos levantamos y preparamos lo que desayunemos, hasta en el momento de la noche cuando nos acostamos, cuando hay que acompañar la toma de un medicamento, cuando hay que hacer un arroz o una mamadera. Así que en estas actividades, ojalá entre todos, todas, nos vayamos haciendo el lugar en el día y la energía suficiente y la decisión de llegar a estar presentes. Porque esto no es acompañar, esto es protagonizar. El pueblo en la calle. También el 5 de junio, en Sauce, por el Día Mundial del Medio Ambiente, se está invitando a la proyección de la película Viaje a los Pueblos Fumigados, de Pino Solanas, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural José Artigas, que es en la Plaza de Sauce. Después de la proyección de la película, se hace una especie de asamblea colectiva, de análisis colectivo de lo que se está viviendo. Sauce forma parte también de toda esta inmensa región que afectada por estar recibiendo agua que no es potable, ni bebible, ni consumible, ni aceptable. También va a haber picada y canto popular. El martes 6, FOSE llama a asistir a un toque por el agua a partir de las 19 horas en la explanada de OCE. Ahí tocan Sofía Alves, Inquilinos, 4 pesos de propina y el rap Conciencia Microlibre. Como ven, son unas cuantas actividades previstas y esto nos da cuenta también de que la conciencia de que estamos realmente frente a un gravísimo problema al que hay que dar una respuesta popular está creciendo. Cuando miramos en otros países, y lo hemos estado haciendo en nuestra práctica, vemos cuánto en otros lugares en donde están sucediendo algunas cosas similares en este mundo de economías y finanzas globalizadas, vemos cuánto la lucha contra las reformas de la seguridad social y las luchas en defensa de todos estos proyectos, todas estas formas de producción que afectan al medio ambiente, esas luchas se van juntando, están aunadas, se aunan, se presentan juntas, se conversan juntas, se analizan juntas, porque esta degradación de las posibilidades y la calidad de vida de la humanidad no es accidentalmente que de pronto aparecen al mismo tiempo. Fruto de formas de producción, como lo son el agronegocio de los transgénicos, como es la forestación para uso industrial, fundamentalmente la fabricación de pasta de celulosa. Nos toca a nosotros y ya les ha tocado a otros el uso irresponsable, criminal del agua que termina siendo contaminada, degradada, cuando las cosas se podrían hacer de otra manera. La falta de inversión de los estados en los sistemas sanitarios y de gestión del agua no solo son un problema nuestro, se dan en muchos otros lugares, y hay momentos en donde esas crisis revientan y afectan a toda la población. Es un atentado contra la vida, de la misma manera que las reformas de seguridad social que se están dando en varios países, bueno, lo mismo lo hemos visto notablemente en España, la pelea en Francia continúa, nos está pasando a nosotros, son emergentes, son momentos en donde esas crisis revientan y son, ¿por qué? Porque son proyectos que atentan contra la vida, contra la forma de vida, contra la calidad de la vida, contra el sentido de la vida. El ser humano no puede ser una máquina de trabajar mientras ve frutos materiales su trabajo y después se le descarte cuando ya no puede más. Y además durante toda su vida tenga que mantenerse en vida y relativamente saludable en medio de una sociedad donde el capitalismo ha convertido la industria de la alimentación, por ejemplo, en una industria del veneno. Necesitamos reflexionar sobre esos temas. Están dentro de nuestros hogares. También cuando hablamos de temas ambientales muchas veces vemos que es difícil terminar de entender de qué estamos hablando. Y sin embargo, en este momento es uno de los momentos en donde masivamente necesitamos entender aún más, hasta qué punto el capitalismo está, su política, su forma de ser, su mecánica, es usar la vida humana para su propósito y descartarla, y sostenerla cada vez más con un mínimo de condiciones, pero un mínimo de condiciones de sobrevivencia, un mínimo de condiciones de salud, un mínimo de jubilación, un menos que un mínimo de pensiones, una educación a la que se le recorta presupuesto, una educación que tiende a ser únicamente a través de la educación dóciles esclavos que no puedan comprender el mundo en el que viven, criticarlo y rehacerlo. Y además sale veneno por las canillas de nuestros hogares. Hay que embromarse, ¿no? ¿Qué momento estamos viviendo realmente? Entonces, llamémonos a participar en estas luchas importantísimas, de la misma manera que debemos acompañar a nuestros jóvenes en la lucha contra la reforma de la educación, a docentes en la lucha contra la reforma de la educación. Bueno, se viene la rendición de cuentas, ¿no? Ya el inefable Pablito ha dicho que los docentes han sido muy bien tratados, prácticamente dijo que han sido mimados. En el plano salarial no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Están contando con nuestra... este momento en donde no terminamos de reaccionar como debemos, organizada y colectivamente, muy serenamente y muy firmes, para decir no, pero decirlo bien alto y que se escuche. No, no aceptamos que se sigan sacrificando los bienes comunes. No aceptamos que prácticamente un cuarto de las tierras uruguayas estén dedicadas a la forestación a través de las nuevas leyes. No aceptamos que se degrade la calidad, los edificios, los contenidos de las materias, bueno, esa larga lista de etcétera de nuestros jóvenes. No vamos a aceptar jamás la reforma de la seguridad que están proponiendo, y además, que ya está votada, pero además, tampoco queremos la anterior, que era injusta, y todos lo sabemos. Vamos a llevar a plebiscito una reforma de la seguridad social que sea una verdadera garantía para la continuidad de la vida de seres humanos que han creado con su hacer las riquezas y la posibilidad de vida de un país, para darnos un llegar a cierta edad en donde podemos abandonar el trabajo y dedicarnos a seguir viviendo dignamente. No vamos a aceptar ser máquinas destinadas, piezas de máquina destinadas a la explotación, de ninguna manera. No vamos a aceptar nutrirnos, alimentarnos y estar siempre al borde de que el propio alimento sea fuente de enfermedades. No lo vamos a aceptar ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ni para nadie. No vamos a aceptar que se lleve el planeta al límite, porque el planeta es nuestro hogar, para beneficio de un capitalismo inhumano, sin cabeza, que no sabe a dónde va. Porque si uno lo piensa de fondo, yo recuerdo siempre una frase de Carlos Marx: el capitalismo sacrifica las dos fuentes que le dan la riqueza, la vida humana y la naturaleza. Bueno, pensémoslo. Y acompañemos a la Federación de Funcionarios de OCE y a la población, acompañémonos entre todos, este 5 y este 6, acompañemos a los amigos y compañeros de Sauce, estemos donde podemos estar, pero estemos. Y nos vamos preparando para el día en que se abran los pliegos estos de licitación y se llame al proyecto Neptuno. Están esperando que mejore la oferta. Yo pienso que las empresas se están dando cuenta de que nosotros ya no estamos tan dormidos en relación a eso. Y quizás la están pensando dos veces. Entonces, intentemos que no vengan, intentemos que nadie se presente, intentemos que esto no se haga, porque Neptuno no va, ni público ni privado, de ninguna manera. Ya ha sido ampliamente demostrado. Nosotros debemos entender ahora, necesitamos hacerlo, que solo el pueblo salve al pueblo organizadamente. Tenemos que hacernos oír en donde estemos y todo el tiempo. Por otra seguridad social, por plebiscito que restablezca condiciones de seguridad social dignas y en defensa de los bienes naturales. Me parece que nos tenemos que ir yendo, así que un saludo para todos, un buen final de domingo y nos estamos viendo durante la semana.